semana continúan los paros rotativos por parte de los trabajadores del subte. Recordemos que la semana pasada la empresa Metrovías había ratificado el acuerdo que firmó con la UTA y dijo que la medida de fuerza de Metro Delegados era ilegal. Lo que sostienen los Metro Delegados es que el acuerdo que firmó entre el gobierno, la UTA y la empresa Metrovías está totalmente fuera de lo que ellos están reclamando. El acuerdo que hicieron fue del 22,8% de incremento salarial y lo que están reclamando los Metro Delegados es una recomposición de al menos un 35%. Así que por esta medida están continuando los paros rotativos de los trabajadores del subte. Estamos ya en contacto con Enrique Quique Rosito, secretario de prensa de Metro Delegados. Quique, buen día. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Quique, ¿cómo han llegado entonces a esta medida de los paros rotativos? Durante el fin de semana anterior, ¿no?, el que pasó ahora, los compañeros fueron debatiendo la propuesta que hubo por parte de Metrovías en cuanto a lo económico, porque no quisieron discutir ni condiciones de trabajo ni licencia. Obviamente lo rechazaron porque es insuficiente, porque no está ni siquiera cerca de lo que nosotros hemos pedido. Así que además rechazamos obviamente que hayan firmado algo con un sindicato que ha perdido la personalidad gremial. El lunes hubo un plenario de delegados donde se votó, se dispuso por el mandato de los compañeros esta medida de paros rotativos, paros de 2 horas por línea, de a 2 líneas por cada jornada, para tratar de que el impacto no termine perjudicando a los usuarios, que igual que nosotros son gente que necesita volver a su casa después de trabajar. Y un poco con la idea de que, por ahí, al llamar la atención con estas medidas ya contundentes de la ciudad y de Metrovías para que retomen el diálogo, esto podía resultar. Evidentemente no fue así, porque si bien lo anunciamos el martes, llegó el jueves, no se han comunicado con nosotros, no han intentado retomar el diálogo. O sea que lamentablemente vemos que lo del diálogo, el consenso y la simpatía es solamente para los afiches de campaña. Quique, ¿con qué legitimidad se sienta la UTA a negociar la paritaria a espaldas de Metro Delegados, que además tiene, digamos, absoluta potestad para poder sentarse también en esa mesa de negociación y dirimir justamente estas posiciones frente a lo que están reclamando como aumento salarial y también en condiciones de trabajo? Ninguna legitimidad. Nosotros, no solamente desde lo legal, porque el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dándonos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, vuelve a dejar vigente el expediente que nos otorgó la personería gremial en el año 2015, sino hay una cuestión de legitimidad de representación. Digamos, los sindicatos no son ni del gobierno, ni de los patrones, ni de sus dirigentes. Los sindicatos son de los trabajadores. Y los trabajadores del subte eligieron un sindicato que es la GTSIP. Entonces, no hay cuestiones ni formales, ni legales, ni de hecho por las cuales la UTA pueda sentarse a discutir con esto. Y es grave que Metrovías, conociendo estos aspectos, haya querido intentar imponer un acuerdo paritario con el otro sindicato, que lamentablemente, bueno, por sus actitudes, por diversas cosas que no viene ahora el caso discutir, han perdido la representación en el subte. Quique, ¿qué escenarios se pueden abrir a partir del 31 de diciembre, sabiendo que a Metrovías se le vence la concesión de 20 años, ¿no? Es un escenario bastante complejo hoy, porque ya ha pasado mitad de año. Creemos que el gobierno no tiene los votos necesarios para imponer su proyecto de volver a concesionar o a licitar el subte tal como ellos lo pretenden. Nosotros apoyamos firmemente los proyectos de estatización, porque creemos que solamente el Estado, con la concepción de que el transporte es un derecho, puede garantizarlo en cuanto a su planificación, en cuanto a su logística y en cuanto a los costos. Los empresarios privados, obviamente, y con su lógica, van a pensar en la rentabilidad. Entonces van a tomar medidas como la que intentaron tomar de correr media hora el subte, dejando a la gente que viaja de 5 a 5 y 30 sin medio de transporte, simplemente porque la rentabilidad es muy baja. El Estado es el que puede garantizar, como garantiza la salud, la justicia, la educación, sin tener en cuenta esto, porque el transporte es un derecho, no es una mercancía. Entonces nosotros impulsamos fuertemente estos proyectos de estatización. Lo que creemos que seguramente va a suceder es que van a tratar de juntar los votos para extender por lo menos un año más la concesión y darles tiempo a licitarlo nuevamente. Quique, mencionabas recién este, digamos, este tema que tiene que ver con la rentabilidad y justamente el achique en inversión y en presupuesto. Y la verdad es que me acordaba de la campaña que también se había lanzado, si mal no recuerdo, a comienzo de año, sobre la calidad del servicio que se estaba brindando en todas las líneas y las condiciones en las que se encontraban no solamente las formaciones, sino también las terminales. ¿En qué situación podés definir que está hoy el servicio de subte? El servicio de subte sigue siendo un servicio malo, y en términos reales es un servicio caro, porque además de la plata que ponen los usuarios, hay un porcentaje que pone el Estado. Entonces creemos que por ese dinero realmente se debería viajar mucho mejor. Y esto va de la mano también con lo que te decía recién, ¿no? Que es el Estado el que puede pensar en decir, bueno, mira, hay que invertir, hay que extender, hay que pensar en nuevas líneas, hay que pensar en líneas, por ejemplo, de cuatro vías, para que se puedan hacer servicios rápidos, servicios de punta a punta, que cuando se rompe un tren no quede interrumpida la línea. Sin embargo, bueno, como política, hoy, Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, no tiene previsto la extensión de nuevas líneas, y desde transporte de la ciudad se piensa en el carril exclusivo para colectivos, que ellos denominan Metrobús. Lamentablemente, esa es la realidad del servicio. Es un servicio de mala calidad, un servicio que no cumple ni siquiera con los estándares que se brindaban hace 10 años atrás, cuando en las horas pico, por ejemplo, la línea E, que es la que a la que yo pertenezco, circulaban 12 trenes o 13 trenes, y hoy a duras penas circulan 8 o 9. Esto hace que la gente viaje mucho peor. Quique, ¿se puede profundizar el plan de lucha en función de la dilación sobre las negociaciones, o piensan seguir con estos paros rotativos para tratar de no afectar a los usuarios y usuarias del servicio? Tenemos votado, y el mandato por parte de los delegados de base, en principio, estas dos medidas para hoy a la noche, de 21 a 23, las líneas D, E y Premetro, y mañana de 5 a 7, las líneas B y C. Veremos después el miércoles de volver a juntarnos con los compañeros y ver cuáles son las propuestas que traen. La idea nuestra es tratar de impactar lo menos posible sobre los usuarios, pero llega un momento en que, más allá de que le pidan los sindicatos medidas originales, que traten de no perjudicar a la gente, lo hemos hecho durante 4 meses con batucadas, con apertura de molinete, y no resultaron. Así que seguramente se irán profundizando las medidas. Gracias, Quique, por este contacto. Un saludo. Gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Enrique Quique Rosito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro, hablando en principio de este pedido de incremento salarial muy por fuera del convenio que firmó la UTA. La UTA cerró un acuerdo del 22,8, muy a la baja. Metro Delegados está pidiendo un 35%, y además de esto aprovechamos también para hablar de la calidad del servicio del subte hoy.